abrir la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca el Amor Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, La Murgoga por la 103.5 de tu dial o en www.goga.fm. Y ahora también panadería, variedad de tartas, pastas frolas, tartas de manzana, de ricota, tortas fritas, rosquillas dulces y facturas. Nos encontramos sobre Avenida Sarmiento, esquina Sheffield, a una cuadra de Escuela 140. Kiosco, La Nueva Esquina. Ricardos, Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. www.ricardos.com.ar. Patio Benzano, Resto Parrilla, en la esquina de Sarmiento y Uve. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Patio Benzano, Sarmiento y Uve. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Acá arranca La Murgoga. Siendo las 21.01, arrancamos puntual. ¿Cómo va, Diego? ¿Qué tal, Tavo? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Qué puntual, ¿viste? Viste, hoy estuvimos, pero preciso. Venimos ajustados con la música, así que vamos a ver que entre todo lo que traje y que viene funcionando bárbaro y a la perfección. ¿No? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, les cuento que esto es La Murgoga y La Mutante Murgoga. Estamos escuchando temas. ¿Qué pasa con el celular de acá? Los puse muy cerca. Arrancamos con un putumayo, un reggae africano que vengo compartiendo ya desde el sábado pasado, que me gusta mucho. Y bueno, ya les dije, si quieren traer material de murga, será bienvenido, o material de difusión artística también. Estamos a la espera de armar como la agenda, ¿no? Para que empiecen a mandar lo que es la agenda Goga. Le voy a pedir que nos saque un mail ahí, Ezequiel, ¿viste? El toque nos sacó un mail y dije, va, había una especie de agenda, pero después se fue perdiendo, no sé cómo es el mail. Igual que los SOS, los SOS.goga pueden mandar también los comunicados a la mañana, eso ya está, ¿no? ¿Sabés cómo es la dirección? ¿SOS? Sí. Ah, sos Goga, pensé que era yo. El sos Goga. SOS suena medio auxilio. Auxilio. Claro, es verdad, sos Goga. Pero no hay ningún punto en el medio, ¿no te acordás? Ningún punto. Nada, sosgoga@gmail.com, ¿no? Exactamente. Bueno, eso para los comunicados y pronto la agenda, pero después vamos a leer las cositas que hay acá. Por lo pronto, mis hijos se fueron a ver a Juan ahí en la fiesta del sostén en el pueblito. Que, bueno, a ver si llamo a alguien más que nos cuente qué se trata un poco la fiesta, pero lo que sé es que toca, hay música en vivo, es el túnel de la chicha y la comparsa afro. Así que siempre venimos nombrándolo acá Juan Tambor con la comparsa africana que tiene, así que es el momento de invitarlos a que vayan a ver esa banda linda que tienen de comparsa africana, que bueno, tocan hoy ahora más o menos a las 21.30, 22 horas me dijeron, después está la chicha también, así que de acá nos vamos para allá, Diego, a ver cómo sigue todo. Después le cuento lo del Día del Niño, vamos a tener un poco de dancehall hoy, traje musiquita, va a estar Gilda también. Caimé me dijo que puede sonar. Viste, Caimé es bastante cumbianchera, viste, me salió la nena. 10 años tiene mi hija y me aporta esta musiquita. Bueno, Macaco, vamos a ver lo que entra. Y vamos a arrancar con un temita más de Putumayo y después volvemos al aire. Así que acá arranca La Murgoga por la 103.5. Ya voy. When will the African people unite? surety among the African people. Yo, shana na shana na to, nati nati bongo, shana na shana na to. En Tierra del Fuego, en Tierra del Fuego, en la tribu Selknam, había un joven indio llamado Kamshot, al que le gustaba hablar. Le gustaba tanto que cuando no tenía nada que decir, y eso era muy notable porque siempre encontraba tema, repetía las últimas palabras que escuchaba de boca de otros. Me duele la panza, le contaba un amigo. Claro, la panza, repetía Kamshot. Miremos este maravilloso cielo estrellado en silencio, le sugería una amiga. Sí, es cierto, mirémoslo en silencio. Es verdad, está hermoso. Y es mucho más lindo así cuando uno lo mira con la boca cerrada, ¿no es cierto? Respondía Kamshot. ¡No quiero escuchar una palabra más!, gritaba de vez en cuando el malhumorado cacique. En esta tribu hay indios que hablan demasiado. Una palabra más, demasiado, repetía Kamshot. Por su charlatanería, toda la tribu sintió su ausencia cuando un día, como todo joven, tuvo que partir. Kamshot se había ido a cumplir con los ritos de iniciación, comentaba alguno. Lo sé, respondía otro, ahora puedo oír cantar los pájaros. Yo escucho mis pensamientos, decía alguien más. Yo, el ruido de mi estómago, decía otra. Yo lo extraño, decía una, pero enmudecía inmediatamente ante la mirada de reprobación de los demás. Y pasó el tiempo, tiempo de silencio y también de soledad. Y Canchot regresó. Y las aves al verlo emigraron, porque ¿para qué cantar donde nadie podía escucharte? Canchot regresó maravillado. No podía olvidar su viaje y repetía a quien quisiese oírle, pero más a quien no. Que en el norte los árboles cambian el color de sus hojas. Les hablaba de primaveras y otoños, de hojas verdes, frescas, secándose lentamente hasta quedar doradas y crujientes. Y los que lo oían imaginaban tal vez un pan recién sacado del fuego. De árboles desnudos, y los que lo escuchaban se horrorizaban de semejante desfachatez. Sí, solo andaban desnudos, animales y hombres. De paisajes dorados, amarillos y rojos, y los obligados oyentes miraban sus pinturas para poder imaginar mejor. De caminos hechos de hojas que crujían, coloreadas de dorados, amarillos y rojos, provenientes de árboles que se desnudaban, y semejante falsedad cerraba todas las posibilidades de imaginación, porque era demasiado esa combinación de sensaciones y de mentiras. Ya en la tribu todos creían que Canchot estaba inventando un poco. ¿Qué era esa tontería de decir que los árboles no tienen hojas eternamente verdes? ¿Qué quería decir otoño? ¿Quién iba a tragarse el cuento de que los árboles pierden su follaje y luego les brota otro nuevo? El descreimiento general enojó a Canchot. Lo enojó muchísimo, muchísimo. Lo hizo poner colorado de odio. Le salieron canas verdes. Desesperado por convencerlos de que decía la verdad, Canchot contó lo mismo infinitas veces, sin parar. Día y noche, sin parar, segundo tras segundo, sin mirar. Hasta que sus palabras se fueron enmudeciendo unas con otras y se convirtieron en un extraño sonido. La tribu trataba de esquivarlo, por hacerse los que no lo veían, por juzgar a ignorarlo, no vieron en serio su prodigiosa transformación. Canchot se convirtió en un loro gordo. Recién lo notaron cuando escucharon que les hablaba desde los árboles. Era él, ese pájaro era él. No había duda, era su voz, que ahora solo decía crrr, crrr, hasta el cansancio. Canchot volaba sobre las hojas y al rozarlas las tenía del color de sus plumas. De pronto una hoja cayó. Corrieron a verla, a levantarla. La palparon y la volvieron a dejar en el suelo. Entonces la pisaron. La hoja matizada de dorado, amarillo, rojo crujió bajo sus pies. Es verdad, dijeron. Todo era verdad. Canchot no nos mintió. Pero Canchot no respondió. Se había ido muy lejos. Dicen que acompañado por su amiga y enamorada. La tribu quedó más en silencio que nunca. Recién en la primavera, cuando las hojas volvieron a cubrir las ramas erizadas de frío de los árboles, desfachatadamente desnudos, volvió Canchot, acompañado de su compañera y de sus hijos. Eso dicen algunos. Otros dicen que los que vieron era solo un grupo de loros haciéndose crrr, crrr, sin cesar de la copa de los árboles. Penitas pa' afuera, charas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Cicatrices, grietas del mundo que nos lleva. Mientras tanto, mi niña, tú giras mis antenas. Realidades desbordadas imponen soledad. Mientras tanto, mi niña, tu mano en mi mano va. Sonidos dormidos, los tuyos silencios vivos, tu oro, son lere pa' mi lerele. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa de ley. Si la vida es un momento, penitas pa' afuera, charas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. El ruido de afuera a mí no me dice nada. Mientras tanto, mi niña, tu sonrisa me da verdad. Entre calma y tormenta, la marea así nos lleva. Mientras tanto, mi niña, tú alzaste mi vela. Tu respuesta sin palabras, suplidos de esperanza, que gira la veleta, te aviso lererere. Sigue la Murgoga, Mutante Murgoga, siendo las 21:18 minutos. Lo que leí fue la leyenda del otoño y el loro, que es una leyenda Selknam, muy bonita, que traje para compartir. Y bueno, les quería contar lo del Día del Niño, y los invito a los niños, a los no tan niños, como dicen el mago eléctrico que tiene el programa La Hora de Recreo los sábados a la mañana, seguramente lo escuchan. Con él y con Goga estamos ahí como organizando un poco la postal del Día del Niño. Así que invitando a los niños a que traigan sus dibujos o los puedan dejar en Goga o los puedan dejar en Pata Pata, que es la zapatería que está ahí en la esquina de las patitas, que le llaman Ascona y Sarmiento, en la calle. Bueno, la zapatería esa reciben los dibujos que quieran traer los niños, sumarlos, que entre todos los dibujos vamos a armar una linda postal para regalar el Día del Niño. Así que hay tiempo. Váyanlo dejando. También les comento que mismo Pata Pata y en Goga vamos a estar recibiendo lo que son los juguetes para después, junto con Cultura, que estamos viendo de armar algo. Ellos van a armar, nosotros también armamos, nos vamos a ensamblar y donar lo que ustedes quieran aportar, en donaciones, así, juguetes viejos pero sanos, ¿no? Que vamos a ir repartiendo donde no hace falta un poco llevar para ese día una alegría, aunque tendría que ser todos los días la alegría de los niños ahí, pero bueno. Son las excusas, ¿no? El Día del Niño nos ocupamos de hacer un poco algo para llevar. Así que ya los invitamos. Pueden pasar por Goga, por Pata a Pata, a traer sus dibujos y también empezar a donar, a llevar los juguetitos para donar ese día. Después voy a tratar de comunicarme en la semana o hacerle alguna entrevista a los chicos de Bioesenciales. Creo que hay un spot que dejaron que se ve interesante. Es el segundo taller del ciclo, dice. Juegos del Mundo. Encuentros de crecimiento, Bioesenciales, una invitación a jugar para toda la comunidad. Con Iván Peña Johnson, máster en ciencia del juego. Eso va a ser en el Pueblito, está la fecha del 1 al 6 de agosto, así que tenemos un tiempo para poder enganchar a alguien que venga a contarnos un poco qué tiene que ver con esto. de los niños y capaz que se queda enganchado con la postal y nos ayuda también a ver si a repartir un poco de alegría. Bueno, escuchamos dos temas de Macaco y ahora vamos a seguir con los temas que eligió Aimé, por eso les decía que tiene que ver con el tema del Día del Niño. Ah, los dibujos también pueden sugerirnos alguna frase para poner en la postal. Vamos a elegir como de todas las frases que nos manden alguna así positiva, que pum para arriba y que podamos compartir con la gente. Así que acuérdense de poner ahí una frase linda para compartir atrás del dibujo, puede ser aparte. Y si no, nos mandan también por mail. Pueden mandarnos con los archivitos y bueno, entre todos vamos haciendo algo. ¿Sí? Así que bueno, así va a seguir la Mugroga con Gilda, como vamos con dos temas cumbieros, así que se pónganse a bailar ahí la gente, también por el www.gogabonzón.com y si no por la 103.5. Ya volvemos. Baby.

Aquí sigue la Murgoga haciendo las 21:30 de este día sábado 21 de julio. Che, les paso los teléfonos por si nos quieren mandar un saludo. No. 4455-800, 4455-999. Che, te hago una cosita. Hoy es el primer programa que todavía no nombramos a Dani y a Brenda. Tenemos que nombrarlo. Claro, tenemos que nombrarlo. Sí, más allá que nos suena. La cortinita esta la pasaron ellos. Así que gracias a los amigos de Diego, que seguimos teniendo esta musiquita murgoga de la murga muy linda que nos mandaron. Hay un montón de cosas que no pasamos, porque nos mandaron bocha. Mirá que ahí yo he elegido las dos temitas, las tres, ya vamos a volver. Está linda la música de la murga también. Pero bueno, ahí está un poco, ¿no? Ahí les manda, a los chicos les gusta Gilda, ¿viste? Ya les pongo Gilda. ¿Eh? Bueno, Gilda es muy bueno. Claro. Y si no, pues mandamos Seichi Pegu para los niños, que está re de moda. Bueno, a ver, les voy a contar un poco, a ver si hay algo acá que viene, dice... hoy qué había. La garlopa. La garlopa en vivo, dice, el 21 de julio. Música. En la Casona Pap. La garlopa en vivo, un tributo imperdible que nos va a hacer bailar toda la noche siguiendo los festejos en el Día del Amigo. Es verdad, el Día del Amigo nos juntamos ayer... Así que un saludo a mis amigos de que nos escuchan por internet y a los que están acá, los hemos saludado ayer. Así que vaya un saludo a los amigos de mí en Buenos Aires que quedaron, ¿no? Mis amigos de allá. Bueno, les contaba, la garlopa, no sé bien de qué se trata la música. Después viene The Jack, tributo homenaje a AC/DC. Ah, 21 de julio. Ah, el Sol Music Bar. La Otra Orilla, el 21 de julio también, hoy a las 22 horas, teatro en Salón Armos, ¿sí? Después del estreno y recibir muy buenas críticas del público, presentamos una segunda función de la obra La Otra Orilla, un espacio vacío y un actor casi desnudo para... Recomendamos esta función en Salón Armos hoy a las 22 horas, ¿eh? La Otra Orilla, vayan a verlo. Que le tiramos una onda a los amigos de Sin Máscara, que Gustavo Olivera dirige esa obra. Sí. Bueno, bandas en vivo en el Sol, dice, a la medianoche, entra gratis. Tercera Feria de Arte y Espectáculos, el 22 de julio, o sea, mañana a las 13 horas, ¿no? Encuadernaciones artesanales, ¿está en el Galeano? En Galeano, sí. Sí. ¿Vas ahí vos, que llevas los libros? Voy a ir, sí. También hay cortos de la universidad, eso está bueno. Claro, cortos, expo, cuadros. Bueno, en el Centro Cultural Galeano... Mañana de 16 a 20 horas, dice. También a las 13, bueno. O sea, a las 13 horas, no, arranca a las 16. ¿A las 16 o...? Sí, acá dice 16 a 20, pero me confundió uno que decía 13 horas, pero bueno. Después hay Milonga, ahí en el boliche de Rodolfo. Mañana también, en Pasiones Argentina, está Milongas. Y lo mismo en Ricardo, pero los viernes también, milonga, en Ricardo. Y los sábados no sé dónde hay milonga, pero se la pasa milongueando los tanqueros, ¿no? Vienen todo el fin de semana. Después está abierta la inscripción a los talleres de... No. Noche de Zapada en el Bolsón. Eso es 21. O sea, hoy. Después hay un ciclo de cine para todos en Lago Puelo. Un ciclo de cine gratuito del Inca recorrerá Lago Puelo durante las vacaciones de invierno. A partir de ayer comenzó el ciclo de cine nacional que recorrerá centros comunitarios y lugares estratégicos del Lago Puelo. Esta semana las proyecciones serán en el Centro Comunitario de Isla Norte para los niños los lunes, martes y jueves de 18 a 20 horas. Y los jueves de 20 a 22, cine para adultos. Tenemos que ir, con los chicos, digo, ahora que están de vacaciones. El lunes, mirá. ¿Qué hay el lunes? Y el lunes, si no me escuchaste, el ciclo de cine. ¿Qué película? No sé, tendremos que buscar, entrar en algún lado, ¿no? A ver si hay algo acá. No, no hay nada. Solo eso. Pero podemos buscar ciclo de cine para todos en Lago Puelo y capaz que nos pinta uno. El Lago Puelo se prepara la semana de la palabra, el 18, toda la semana. El área de literatura y dirección de cultura de la Municipalidad del Lago Puelo comenzó junto a instituciones de la localidad de organización Semana de la Palabra 2012. Las actividades se llevan a cabo la última semana del mes de septiembre y están todas relacionadas con la palabra y son múltiples usos y significados. Las instituciones participantes proponen más una o más actividades de desarrollar desde su lugar de trabajo, abriendo las puertas a toda la comunidad. charlas, obras de teatro, conciertos de música, proyecciones de corto, huelga de poemas, exposiciones, programas radiales especiales. Fueron algunas de las actividades que se realizaron el año pasado. Los organizadores esperan sumar más propuestas para la semana 2012 y para ello invitan a todas las instituciones y vecinos de la comunidad a participar de la próxima reunión organizativa el día jueves 26 de julio a las 11 horas en la Casa de la Cultura de Lago Puelo. Si no, la consulta por internet es literaturapuelo@yahoo.com.ar. A ver qué más tenemos por acá. Exposición, institución, intuiciones del viaje en espiral. La Casa de la Cultura del Bolsón invita a toda la comunidad a visitar la próxima muestra de la artista plástica Sofía Calvo, precedente de Esquel, realizarse a partir del 23 de julio hasta el 10 de agosto. Esta muestra nace después de un recorrido de mi vida y son las intuiciones de viaje en espiral. Los mayas dicen que como almas viajamos en el tiempo camino a otras dimensiones de conciencia, transitando por un espíritu infinito. Comienzo, recorrido, fin y vuelta a empezar. Así es el camino de evolución que todos vinimos a realizar. El camino del arte abre puertas y conciencias. Por ello, brindo y agradezco. Intuiciones del viaje en espiral. Próximamente lo vamos a ver en la Casa de la Cultura. El 23 de julio, interesante muestra para ir a ver. Estamos con el 2012, ¿viste? Los mayas ahora vienen con todo. Nuevos talleres en la Casa de la Cultura. A ver, ¿qué hay? La Casa de la Cultura informa que se encuentra abierta la inscripción en talleres de inglés orientadas a personas relacionadas con la atención al público en la área turística, transporte, comercio, hospedaje, etc. Eso para, ¿viste? Desarrollarse un poco en la temporada ahí, tomar unos cursitos de inglés, partir unos volantes, ¿eh? Y brasilero también tendría que ser, viene mucha gente. Bueno, vamos a escuchar unos dancehall que elegí. No sé si la gente conoce lo que es un dancehall, princesa, es... Ya vamos a escuchar también a princesa. Dancehall. Que es como un hip hop urbano, se llama dancehall, antes se llamaba ragamuffin, así que vamos a escuchar los chamanes, que son chilenos, y le hacen muy buena copia, no copia, pero les gusta el estilo de los reyes del raga que venimos escuchando hace 15 años por acá, con los amigos del Bolsón, que, bueno, y vaya un saludo a los amigos en el día de la semana de la amistad. Así que ya venimos con más murgoga y vamos con unos temitas de dancehall para compartir. Así que empieza a bajar tu cuerpo de tu cuerpo y empieza a moverlo lento, pero lento. Y así es como tienes que hacerlo. Era así en la casa amando el sentimiento. Así que empieza a bajar tu cuerpo de tu cuerpo y empieza a moverlo lento, pero lento. Y así es como tienes que hacerlo. Era así en la casa amando el sentimiento. Te mueves pa' aquí, te mueves pa' allá. Muévete despacito, luego empiezas a bajar. Dice, te mueves pa' aquí, te mueves pa' allá. Muévete despacito y luego empiezas a bajar. Algo lento, poniéndole sentimiento, porque mamita con mi ritmo te caliento. Y acércate un poquito más, toca mi cuerpo y ponme a sudar. Cierra los ojos y déjate llevar. Dile si se la gasta lo que quieras te va a dar. Y si quieres bailar, vente pa' mi lado y empezamos a sudar. Y si quieres gozar, déjate a mi lado, nena, lo vas a disfrutar. Si gribaman, acaban de llegar los que ponen tu cuerpo a sudar. Si no hay elementos de la Cis in the house, muévete mami, sé que lo vas a disfrutar. Si gribaman, acaban de llegar los que ponen tu cuerpo a sudar. Si no hay elementos de la Cis in the house, muévete mami, sé que lo vas a disfrutar. Así que empieza a bajar tu cuerpo de tu cuerpo y empieza a moverlo lento, pero lento. Y así es como tienes que hacerlo. El así en la casa amando el sentimiento. Así que empieza a bajar tu cuerpo de tu cuerpo y empieza a moverlo lento, pero lento. Y así es como tienes que hacerlo. El así en la casa amando el sentimiento. I'm Raúl y el elemento ragamuffin. No soy los callejeros, no vecimos de percusión. Esto solo pa' que baile, pa' que baile las guerras. El así en la así que empieza a mover al ambiente caliente. Nace y mente. Esto es solo la copa que baile mi gente. Serás consecuente con lo que sientes. Sala la pista, bailar y pone el ambiente caliente. Lo que traigo mi equipaje te sube el voltaje, pa' que tu cuerpo relaje y la busquen. Si me miran, no me toquen. Si me tocan, no me dejen. Que no dejen en chibro, domínate que amanece. El ambiente caliente, nace aire en mente. Esto es solo la copa que baile mi gente. Seres consecuente, con la que sientes. Sal a la pista, baila y pon el ambiente caliente. Así que empieza a bajar tu cuerpo, tu cuerpo. Y empieza a moverlo lento, pero lento. Y así es como tienes que hacerlo. Así que empieza a bajar tu cuerpo, tu cuerpo. Y empieza a moverlo lento, lo lento. Y así es como tienes que hacerlo. El así se la casa poniendo el sentimiento. Chamanes. Bueno, espero les haya gustado los chamanes de Chile. Ya les vamos a traer un poco más. Bueno, parece que están re de joda ahí en la fiesta del sostén. Así que después de acá nos vamos para allá, en el pueblito. Vayan a ver la banda, la comparsa africana. Y después toca la chicha. Que vos sabés un poco más de la chicha. Contame, a ver. Está Johnny tocando ahí, un amigo tuyo. Está Johnny, está Pacu. La chicha es algo así, mira, como lo que estamos escuchando. Tiene así como de cumbia. Bien, claro. Ahora que vos me haces acordar, yo ya los escuché entonces. A escuchaste, ellos, sí. Está bueno, suena muy bueno. Siguen siendo los mismos. ¿No? Mirá qué bien que les quedó este, ¿eh? ¡Ah! El chavo, el tema. Bueno, acá estamos escuchando La Chicha, que próximamente va a tocar acá para La Murgoga. Vamos, tenemos que traer a Johnny acá a la banda que nos cuente un poco. Que venga, ¿no? Sí, sí, estaría bueno. De una, ya le vamos a contar y que nos cuente la experiencia de esta noche, a ver cómo fue. Así que... No, ahora lo que yo quiero compartirles un poco, porque no teníamos más que comentarles esta historia de las donaciones que pueden llevar, ya empezar a llevar a organizar el tema de los juguetes para el Día del Niño, para donarlos ahí en Patapata, los pueden llevar o traerlos a Goga, acá a la radio, que está en que no sabe todavía, está ahí donde se está haciendo el cine, ahí mismo, adelante, Ruta 40 y subida de Marqués. Así que pueden traer las donaciones para el Día del Niño con los juguetes sanitos que quieran regalar. Y no, lo que decía era que quería compartir los temas que Juan, justamente la comparsa africana, nos compartió para escuchar. Una especie de trío se llama, con una X en el medio. Música, yo unos franceses muy locos me hizo escuchar unos temas, me dijo: "Tomá, pasate estos dos temitas". Así que ahí va, para mi mejor amigo Juan Tambor, gracias. Ce matin, 3000 licenciés, grève des sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris agglomération. Ce matin, l'abbé Pierre est mort, on l'enterre sur TF1, deux clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin. Ce matin, le CAC va de l'avant, deux soldats de moins pour l'Occident, 10 civils de tués à Bagdad dans les bras sanglants du djihad. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Ce matin, menace de grippe aviaire, de fascisme en Bavière, l'Iran travaille au nucléaire et Areva squatte le Niger. Ce matin, rapport sur le climat, il ne survivrait que les rats, fond des glaces en Alaska et grosse chaleur en Angola. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et voilà, on s'aime, toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Ce matin, ce matin, pendaison de Saddam, l'ONU crie au scandale, le Tibet se meurt sous les balles d'une Chine qui fait son capital. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Ce matin, il fait presque beau, ça tombe bien, je me suis levé tôt, avec le coq et les oiseaux, sans journaux et sans météo. Ce matin, j'attaque un autre jour, avec toi mon amour, cette journée durera toujours, on n'en fera jamais le tour. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique, sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village, drapeaux aux mille couleurs, la caissière vous noie au passage. Prenez-en c'est de bon cœur, de bon cœur. s'en va en fumée. La mélodie la plus toxique que l'homme aurait pu inventer. Cendres noires dans le ciel retrouveront leur paysage. La musique est partout la même. Cette terre est juste de passage pour flatter votre égo de passage. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie. Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi. S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe, elle est cynique et tellement plus économique. C'est la rengaine du quotidien. Celui qu'on mâche, qu'on mastique, celui qui vous scie dans les mains. Des milliards de sacs lâchés comme des ballons dans le vent. Ça vous enterre des paniers. C'est là au moins pour 100 ans. 100 ans, 100 ans, 100 ans. Un siècle d'air de plastique, ça vous donne envie de chanter la musique technologique d'un plasticien de l'humanité. La mélodie un peu gênante d'un baobab défiguré. Drôle de feuilles sur ses branches que la folie du vent fait claquer. Claquer. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie. Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi. S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe, elle est cynique et tellement plus économique. Cette terre a vu enfanter. Quand de la terre le plastique devient malgré elle son engrais. Main de l'homme sur le monde redessine les paysages. La musique est partout immonde. Cette terre est juste de passage pour flatter votre égo de passage. Interesante trío ese francés. Gracias al Juan Tambor que nos manda siempre musiquita. Ahora estoy empezando a pasar por la casa de Juan. Edito, como me pediste vos, que baje todo ahí un pendrive. Te traigo la musiquita y listo. No estamos con tanta vuelta como tantos discos, tantos virus que entran, que salen y al final salían cualquier cosa. Los primeros programas sacamos cualquier cosa, de verdad. Bueno, mándame este, vamos. Ahora estamos muy relajados. Ahora estamos relajados, hemos mejorado un poco, pero no tenemos nada que decir. Está bueno. No, ahí vamos. ¿Sabés que quería ese imagen? Me salió imágenes de Theremin, pero ya voy a traer para compartir un material porque ahora ya se nos hizo tarde. Pero del Theremin, después le vamos a contar que es un instrumento. ¿Qué vendría a ser? Digo, es un instrumento. La frecuencia. Sí, son dos antenas. Y con uno manejas el volumen y con otro la frecuencia. Y lo que haces es simplemente poner la mano a una distancia. Ajá. Y ya suena. Si lo pones más cerca, más agudo. Increíble. Muy bueno. Hoy vi un video que se llamaba Música Obra, de dos locos así haciendo ese tipo de música. Muy bueno. Hacían un cover de un folclore. Interesante. Bueno, gente, nos estamos yendo ya con esto a Murgoga. Se nos fue la horita. Espero les haya gustado la música que traemos para compartir. Y encontrémonos el sábado que viene, ¿te parece, Diego? Bueno, hasta el sábado entonces. Hasta el sábado entonces. Les dejamos con este Danjol pequeñís, pero escuchen un poco la letra, muy interesante. Ahí, nos vemos el sábado que viene. Camino correcto, simbolizando todos los buenos sentimientos. Está atento a paso lento, hace el intento. y encontrarás prosperidad que te guíe por el camino de la humildad. La travesía es grande, no des marcha atrás. Rige tus nociones y producirás la ceremonia que a tu mente armonizará. Y bien, tú eres quien guía a tu ser. Refléjate con tu alma cada atardecer. Debes reconocer quién es poder que dar para entregar con tu lado espiritual, man. Cubre tu brecha y lograrás encontrar, boy, el lado oculto que no logras manejar. Invoca tu doctrina indagando un bienestar. Saca lo que llevas dentro, busca evolucionar. Muéstrame la historia que te hizo especular que todo este misterio puedes controlar. Y construyendo conciencia tú puedes operar, desmantelar lo malo que te puede apresar, boy. Voy botando un suspiro, busco mi alivio aquí en la ciudad. Voy a paso tranquilo, busco mi destino, fantasía o verdad. Sábados a las 21 horas arranca el Amor Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, la Amor Goga por la 103.5 de tu lado o en www.goga.fm.